tierra Michoacán, a los paisanos que vienen y que van, sus palomas mensajeras, sus mariposas viajeras son también de mi Michoacán. A mi tierra va este canto desde aquí, al pueblito amado donde yo nací, por la paz de aquella gente del mero tierra caliente, por los niños que ahora sueñan desde ahí. Michoacán, tierra de nobleza, siempre allá una madre reza, algún día volveré para quedarme, para siempre en ti bendito Michoacán.